Music. Te invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Low Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. ...8:23 de la noche y estás escuchando tu programa Lo Mejor del Deporte con Rabbit, y vamos a comenzar esta noche con la Liga MX, el fútbol de primer nivel en México, y estos son los resultados de la jornada número 12... que comenzó el viernes pasado con el partido América contra Mazatlán. El América le ganó 2-1 a Mazatlán otra vez. Algún tipo de ayuda del árbitro para que el América ganase otro partido. Después el sábado Monterrey le gana 3-1 a Juárez. Tigres y Pachuca empataron 1-1. Guadalajara le gana 4-1 a Atlas en el clásico tapatío. Pumas le ganó 4-1 al Cruz Azul en uno de los clásicos citadinos entre los dos equipos. El domingo Toluca le ganó 3-1 a Querétaro. Puebla le gana 2-1 a Necaxa con un jugador expulsado de Necaxa. León le ganó 2-1 a Santos y Tijuana le ganó 2-1 al Atlético de San Luis. Y con esto la tabla está de la siguiente forma: América está primero con 27, Tigres segundo con 22, Pumas tercero con 21, Atlético de San Luis 19, Toluca 18, Guadalajara 18, Tijuana 17, Monterrey 17, León 15, Juárez 15, Atlas tiene 15, Santos 14, Puebla 12, Querétaro 12, Pachuca 12, Cruz Azul 11, Mazatlán 10 y Necaxa 8. Entonces con esto, la siguiente jornada será la siguiente, la jornada número 13, que comenzará el día 20 de este mes con el partido, probablemente es un sábado, no, es el viernes. El viernes 20 será Atlas contra Mazatlán, Juárez contra Pachuca, Puebla contra Guadalajara. Pues el sábado León contra Toluca, América contra Santos, Querétaro contra Tijuana, Tigres contra Cruz Azul. Y el domingo Pumas contra Monterrey y Atlético de San Luis contra Necaxa. Y bueno, eso va a ser todo por la Liga MX, el fútbol de primer nivel en México. Vamos a pasar de ahí a la Liga EA Sports, que es el fútbol de primer nivel en España y probablemente en el mundo. Estos son los resultados de la jornada número 9. Comenzó el viernes pasado, el Atleti le gana 3-0 al Almería. Después el sábado, Girona 1-0 a Cádiz. El Real Madrid 4-0 a los Osasuna. Valencia y Mallorca empataron 1-1. Rayo Vallecano y Sevilla empataron 2-2. El domingo Las Palmas le ganan 2-1 al Villarreal. El Atlético Madrid 2-1 a la Real Sociedad. Getafe y Celta de Vigo empataron 2-2. El Real Betis y Alavés 1-1. Y Barcelona le empató 2-2 al Granada. Con esto la tabla está de la siguiente forma: Real Madrid tiene 24, Girona 22, Barcelona 21, el Atlético de Madrid tiene 19, Atleti tiene 17, la Real Sociedad tiene 15, Rayo tiene 13, Real Betis 13, Valencia 11, Las Palmas 11, Getafe 10, Osasuna 10, Cádiz 9, Sevilla 8, Mallorca 8, Villarreal 8, Alavés 8. En puestos de descenso, Celta Vigo con 6, Granada 6 y Almería tiene 3 en el fondo. Después, la jornada número 10 comenzará el día sábado. El día viernes, pero viernes 20. Y será con el partido Osasuna contra Granada. Después del sábado, Real Sociedad se enfrenta a Mallorca, Getafe contra Real Betis, Sevilla contra Real Madrid, el Celta Vigo contra el Atlético de Madrid. El día domingo 22, Las Palmas contra Rayo, Girona contra Almería, el Villarreal contra el Alavés, el Barcelona contra el Atleti y el lunes por la noche Valencia contra Cádiz. Y eso va a ser todo por la Liga EA Sports. Vamos a pasar de ahí a la Premier League, el fútbol de primer nivel en Inglaterra y probablemente en el mundo, para los que les gusta más este tipo de fútbol. Con la noticia que Wayne Rooney es el nuevo entrenador del Birmingham City, ¿cómo ven? Pero bueno, vamos a seguir entonces con los partidos, los resultados de esta jornada número 8, que comenzó con los partidos del sábado. El Tottenham le ganó 1-0 al Luton, el Manchester United 2-1 al Brentford, el Fulham le gana 3-1 al Sheffield United, el Everton le gana 3-0 al Bournemouth, Chelsea 4-1 a Burnley, el Crystal Palace y Nottingham Forest empataron 0-0, Aston Villa y Wolves 1-1, el West Ham y Newcastle 2-2, Liverpool y Brighton 2-2 y el Arsenal le ganó 1-0 al Manchester City. Con esto la tabla está de la siguiente forma: Tottenham está primero con 20, Arsenal tiene 20, Manchester City tiene 18, Liverpool tiene 17, Aston Villa 16, Brighton 16, West Ham 14, Newcastle 13, Crystal Palace 12, Manchester United 12, Chelsea 11, Fulham 11, el Nottingham Forest 9, Wolves 8, Brentford 7, Everton 7, Luton tiene 4, Burnley 4, Bournemouth 3 y Sheffield United hasta el fondo con un solo punto. Y entonces la jornada 9 comenzará el día sábado 21 con estos partidos: Liverpool contra Everton, el Bournemouth contra Wolves, Brentford contra Burnley, Manchester City contra el Brighton, el Newcastle contra Crystal Palace, Nottingham Forest contra el Luton, el Chelsea contra Arsenal, Sheffield United contra Manchester United, el domingo Aston Villa contra West Ham y el Tottenham contra el Fulham. Y eso es todo por la Premier League, el fútbol de primer nivel en Inglaterra. Muchas noticias de los entrenadores. Parece ser que Arteta en el Arsenal está haciendo que crean sus jugadores que sí le pueden ganar, sí pueden estar hasta arriba, aunque están en el segundo lugar, pero le ganaron a Manchester City. Y eso va a ser todo entonces por la Premier League. Vamos a una pequeña pausa y te regresamos. Pasaron 6 meses. Sonó mi teléfono y vi que eras tú. ¿Cómo es la memoria? Que tu voz escuché y de todo lo malo me olvidé. Me dijeron que era mala idea que te abriera otra vez la puerta. Mis amigas me dijeron no vuelvas con él, que no olvidara todo lo que te lloré. Me advirtieron pero no hice caso, hice completamente lo contrario, porque en secreto no dejaba de pensar en ti, que me llenaras de curitas cada cicatriz. Pero apenas llovió y todo se inundó en la casa, nos volvimos a ahogar sin siquiera pisar el agua. Tenían razón, era tan obvio que iba a ser lo mismo. Y cómo no, volver contigo fue plantar flores en el cemento, creer que la gente cambia con el tiempo. Tenían razón, ya me acordé por qué me había ido, se me olvidó. No sé por qué si me sabía de memoria el libro, esperaba algún final distinto. ¿Por qué acepté una segunda parte si la primera terminó en desastre? Pero es lo que es. Adiós otra vez. Adiós otra vez. Adiós otra vez. Pasó un mes y se acabó el encanto. Las ganas se te fueron apagando. Las mismas cosas que dolieron la primera vez son las mismas que me duelen por segunda vez. Porque apenas llovió y todo se inundó en la casa. Nos volvimos a ahogar sin siquiera pisar el agua. Tenían razón, era tan obvio que iba a ser lo mismo. Y cómo no, volver contigo fue plantar flores en el cemento. Creer que la gente cambia con el tiempo. Tenían razón, ya me acordé por qué me había ido. Se me olvidó, no sé por qué, si me sabía de memoria el libro. Esperaba algún final distinto, porque acepté una segunda parte. Si la primera terminó en desastre, pero es lo que es. Adiós otra vez. Adiós otra vez. Otra vez, otra vez, otra vez. Adiós otra vez. Ocho de la noche con 34 minutos y estás escuchando lo mejor del deporte con Rabbit. Y bueno, estamos hablando de los resultados de fútbol. Y entonces vamos a pasar a la... Bueno, está dando la Premier League y los resultados. También la jornada 9 será la siguiente. Entonces estaba diciendo que el Tottenham iba a jugar contra el Fulham el lunes por la noche. Entonces eso es todo por la Premier League. Vamos a pasar de ahí entonces a la Ligue 1, el fútbol de primer nivel en Francia, y estos son los resultados de la jornada número 8, que comenzó el viernes pasado. Nantes le gana 2-1 a Strasbourg. El sábado Niza le gana 1-0 a Metz. El Mónaco le ganó 3-1 a Reims. Marseille le gana 3-0 a Le Havre. Montpellier le ganó 4-2 a Clermont, que este partido fue suspendido, entonces vamos a ver cómo lo reemplazan o se queda así. El Lyon y Lorient empataron 3-3. Toulouse y Brest empataron 1-1. Lens y Lille empataron 1-1 y PSG le gana 3-1 al Stade Rennais. Con esto la tabla está de la siguiente forma: el Mónaco está primero con 17, el Niza tiene 16, PSG tiene 15, Brest tiene 15, Reims 13, Marseille tiene 12, Lille 12, Stade Rennais tiene 11, Nantes tiene 11, Toulouse 10, Strasbourg tiene 10, Montpellier 9, Le Havre tiene 9, Lens tiene 8, Metz tiene 8, Lorient tiene 7, Lyon 3 y Clermont tiene 2. Y entonces la jornada número 9 será la siguiente, comenzando el día 20, que es un viernes. Le Havre jugará contra Lens el día sábado. PSG se enfrenta al Strasbourg. El Niza contra el Marseille. Lorient contra el Stade Rennais. El domingo 22, Lille contra Brest. El Lens contra Montpellier. Toulouse contra Reims. Mónaco contra Metz y el Lyon contra el Clermont. Y eso va a ser todo entonces por la Ligue 1. Al menos que hablemos un poquito de Zidane, que bueno, ha levantado rumores sobre seguir siendo entrenador. Realmente este no dejó nada a la deriva después de ser el ganador de varias copas de Europa con el Real Madrid. Ahorita parece ser que está pensando un posible regreso a la Juventus, donde jugó del 96 al 2000. Obviamente de ahí lo recuerda mucha gente y era un emblema de los Bianchineri. Entonces veamos qué es lo que pasa con el Zidane. De eso vamos a pasar a la Bundesliga, el fútbol de primer nivel en Alemania. Estos son los resultados de la jornada número 7, que comenzó el viernes pasado. Borussia Mönchengladbach y Mainz empataron 2-2. El sábado Stuttgart le ganó 3-1 al Wolfsburgo. El Leipzig empató 0-0 con Bochum. el Borussia Dortmund 4-2 a la Unión Berlín, Darmstadt 2-1 a Augsburgo, el Hoffenheim le gana 3-2 al Werder Bremen, Bayer Leverkusen 3-0 al Colonia, Bayern München 3-0 a Friburgo y 2-0 le ganó Eintracht Frankfurt al Heidenheim. Y con esto la tabla está de la siguiente forma: Bayer Leverkusen está primero con 19, Stuttgart tiene 18, Bayern München tiene 17, el Borussia Dortmund tiene 17, Hoffenheim 15, Leipzig 14, Wolfsburgo tiene 12, Eintracht Frankfurt tiene 10, Friburgo 10, Heidenheim 7, Darmstadt 7, Borussia Mönchengladbach tiene 6, Unión Berlín 6, Werder Bremen 6, Augsburgo 5, Bochum 4, Mainz 2 y Colonia 1 solo punto. Después la jornada número 8, que comenzará el día 20, el viernes 20 de este mes, será el partido Borussia Dortmund contra Werder Bremen. El día 21, sábado, Darmstadt contra Leipzig, Friburgo contra Bochum, Hoffenheim contra el Eintracht Frankfurt y Unión Berlín contra el Stuttgart. También Wolfsburgo contra Bayer Leverkusen, Mainz contra el Bayern München. El día 22, el domingo, Colonia contra Borussia Mönchengladbach, Heidenheim contra el Augsburgo. Y eso es todo por la Bundesliga, el fútbol de primer nivel en Alemania. Vamos a pasar de ahí entonces al calcio italiano, a la Serie A, fútbol de primer nivel en Italia. Estos son los resultados de la jornada número 8, que comenzó el viernes pasado. Empoli y Udinese empataron 0-0. Después también el viernes Lecce empató 1-1 con Sassuolo. El sábado Inter y Bolonia empataron 2-2. La Juve le ganó 2-0 a la Torino. El AC Milan 1-0 a Génova. El Monza 3-0 a Salernitana. A Lazio le gana 3-2 a la Atalanta. Frosinone le ganó 2-1 al Verona. Entonces estos ya son el domingo. Roma 4-1 al Cagliari. Fiorentina 3-1 al Napoli. Con esto la tabla está de la siguiente forma: el AC Milan está primero con 21, Inter 19, Juventus 17, Fiorentina 17, Napoli 14, Atalanta 13, Monza tiene 12, Frosinone 12, Lecce tiene 12, Roma 11, Bolonia 11, Sassuolo 10, Lazio tiene 10, Torino 9, Génova 8, Verona 8, Udinese tiene 5, Empoli tiene 4, Salernitana 3 y Cagliari tiene 2. Y la jornada 9 comenzará entonces el día 21, el sábado, con los partidos Verona contra Napoli, el Torino contra Inter, Sassuolo contra Lazio. El día 22, el domingo, Roma contra Monza, Bolonia contra Frosinone, Salernitana contra Cagliari, Atalanta contra Génova, AC Milan contra la Juventus. El día 23, el lunes por la noche, Udinese contra Lecce, Fiorentina contra el Empoli. Eso va a ser todo entonces por el calcio italiano. Y bueno, parece ser que si hay resultados de la Champions League. Pues sí, ya empezó la Champions League. Entonces la jornada número 4 se jugó el 3 y el 4 de este mes, hace una semana. El Borussia Dortmund y el AC Milan empataron 0-0. El Celtic y Lazio le ganó 2-1 al Celtic. Después empataron 2-2 Estrella Roja con Young Boys. Newcastle le ganó 4-1 al PSG. Barcelona le ganó 1-0 al Oporto. Manchester City 3-1 al Leipzig. Shakhtar Donetsk 3-2 al Inter. El Atlético de Madrid le ganó 3-2 al Feyenoord. Después el día 3, el Bayern München le gana 2-1 al Copenhague, el Inter 1-0 a Benfica, Lens 2-1 al Arsenal, Galatasaray 3-2 al Manchester United, Real Madrid 3-2 al Napoli, el PSG y Sevilla 2-2, Real Sociedad 2-0 al Salzburgo y Braga le ganó 3-2 a Unión Berlín. Con esto los grupos están de la siguiente forma: Bayern München está en primero con 6 en el grupo A. Galatasaray tiene 4, Copenhague 1, Manchester United 0. Estos son dos partidos cada uno. Len tiene 4 puntos, Arsenal 3, Sevilla 2 y PSV tiene 1 en el grupo B. En el grupo C, Real Madrid tiene 6, Napoli 3, Braga 3, Unión Berlín tiene 0. En el grupo D, la Real Sociedad tiene 4, Inter 4, Salzburgo 3, Benfica 0. En el grupo E, Atlético Madrid 4, Lazio 4, Feyenoord tiene 3 y Celtic 0. En el grupo F, Newcastle tiene 4, PSG tiene 3, AC Milan 2 y Borussia Dortmund tiene 1. En el grupo G, Manchester City tiene 6, Leipzig 3, Young Boys 1, Estrella Roja 1. Barcelona tiene 6 en el grupo H, sigo por Oporto con 3, Shakhtar con 3 y Antwerp tiene 0. Y los siguientes partidos se van a jugar el 24 y 25. Y son estos los partidos. El 24, Galatasaray contra Bayern München. El Inter contra Salzburgo. Benfica contra Real Sociedad. El Lens contra PSV. Manchester United contra el Copenhague. El Braga contra Real Madrid. Sevilla contra Arsenal. Unión Berlín contra Napoli. El día 25, Barcelona contra el Shakhtar. Feyenoord contra Lazio. Antwerp contra Oporto. Celtic contra el Atlético de Madrid. Newcastle contra Borussia Dortmund, el PSG contra AC Milan, Leipzig contra Estrella Roja y Young Boys contra el Manchester City. Y eso va a ser todo entonces por la Champions League. Vamos a ver si hay noticias del Mundial, no hay ninguna. Unos partidos programados, pero nada. Y entonces vamos de eso a hablar un poco de la NFL. Y ustedes estarán esperando a ver qué digo yo sobre la paliza que recibieron los los Cowboys. Obviamente fue algo impresionante. Como ya sabrán, entonces el domingo por la noche ganaron los 49ers 42-10 a los Cowboys. No dejaron duda de que tienen mejor equipo a la defensiva y a la ofensiva. Como lo habían dicho desde antes, realmente se notó sobre todo la superioridad entre los entrenadores, entre un entrenador que supo qué plan quería desarrollar durante todo el partido y lo ejecutó, y otro que no sabía ni cómo contestarle, qué cosas, qué jugadas a la ofensiva podía tener que le ayudaran a Dak Prescott a no tener el partido que tuvo. Pero bueno, así es como es la NFL. Un día estás te dan bastante duro por todos lados, y para variar se lastimaron varios jugadores de los Cowboys. Y bueno, el punto es que fue redondamente un desastre completo este partido. Entonces vámonos a los resultados de la jornada número 5. Y estos son los resultados. Vamos a ver si me deja esta cosa. Bueno, todo comenzó el jueves pasado, donde los Bears le ganaron 40-20 a los Commanders y tuvieron un partido bastante explosivo a la ofensiva. Tuvieron muchas yardas, sobre todo corriendo el balón. Después, el domingo, los Jaguars le ganaron 25-20 a los Bills. Este se jugó en Inglaterra. En la mañana, después, el domingo en la mañana, los Falcons le ganaron 21-19 a los Texans. Los Lions le ganaron 42-24 a los Panthers. Los Colts le ganaron 23-16 a los Titans. En otro partido, los Delfines le ganaron 31-16 a los Giants. Los Saints le ganaron 34-0 a los Patriots. Los Steelers 17-10 a los Ravens. Los Bengalíes ganaron 34-20 a los Cardinals. En otro partido más, los Eagles le ganaron 23-14 a los Rams. Los Jets le ganaron 31-21 a los Broncos. Chiefs 27-20 a los Vikings. Ese partido que ya les dije. Y el lunes por la noche, los Raiders le ganaron 17-13 a los Packers. Los equipos que descansaron fueron los Seahawks, los Browns, los Buccaneers y los Chargers. Entonces, con eso, vamos a los partidos de la jornada número 6. El día de mañana, Broncos contra Chiefs. a las 6:15 por Prime Video. Después el domingo a las 7:30 de la mañana, desde Inglaterra, Ravens contra Titans. En otro partido, a las 11, Commanders contra Falcons, Vikings contra Bears, los Seahawks contra los Bengalíes, los 49ers contra los Browns, los Saints contra los Texans, los Colts contra los Jaguars, Panthers contra Dolphins. Después a las 2:05 se enfrentarán los Patriots contra los Raiders, los Lions contra los Buccaneers. A las 2:25 Cardinals contra los Rams y los Eagles contra los Jets. A las 6:20 de la noche será domingo por la noche Bills contra Gigantes, y el lunes serán los Cowboys contra los Chargers. Los equipos que descansan van a ser los Packers y los Steelers. Y bueno, ¿cómo están las posiciones en las divisiones? Entonces, en la división del este, en la americana, los Delfines están 4-1, Buffalo 3-2, New York 2-3 y Nueva Inglaterra 1-4. En el norte, Pittsburgh está 3-2, Baltimore 3-2, Cleveland 2-2 y Bengalíes están 2-3. En el sur, Jacksonville está 3-2, Indianapolis 3-2, los Texans 2-3 y Tennessee está 2-3. En el oeste, Kansas City está 4-1, los Chargers 2-2, Las Vegas Raiders 2-3 y los Denver Broncos 1-4. En la nacional, en la división este, Philadelphia está primero con 5-0, uno de los dos equipos que están invictos. Dallas 3-2, Washington 2-3 y New York está 1-4. En el norte, los Detroit Lions están 4-1, Green Bay 2-3, Chicago 1-4 y Minnesota 1-4. En el sur, Tampa Bay está 3-1, Atlanta 3-2, Nueva Orleans 3-2 y Carolina 0-5. En el oeste, San Francisco está 5-0. Seattle está 3-1, los Rams 2-3 y Cardinals 1-4. Ahorita vuelve. Anoche que sentí que te perdía, yo vi cuando otro tipo te besaba, y no imaginas lo mucho que dolía. Me acuerdo cómo el tipo te miraba, luego como un tonto se reía. Los celos que me dieron me mataban, y eso que yo ni escuché lo que decían. Menos mal que todo fue una pesadilla, que eres mía todavía y que te tengo chiquitita, pa' agarrarte esa boquita y pa' pegarla con la mía. Hoy voy a hacer una fiesta, la que hace tanto no hacía, y que vengan mis amigos con sus primos, con sus tías, pa' tomarnos unas frías. Y si en medio de la noche alguien se queda dormido y se encuentra en ese tipo que sale en los sueños míos, díganle que muchas gracias y que regrese otro día, porque creo que no sabía que a mi baby ni en los sueños me la quitan. Bye, bye, bye, bye. Bye, bye, bye, bye. Bye, bye, bye, bye. Ni en los sueños me la quitan. Bye, bye, bye, bye. Bye, bye, bye, bye. Bye, bye, bye, bye. Ni en los sueños me la quitan. Denme un tequila, un café, o yo qué sé, pa' no quedarme dormido. Que ya entrené con Canelo y si me duermo voy a pelear por lo mío. Y si en el trabajo preguntan por qué no he volvido, se dice vuelto, carnal. Es porque estoy celebrando que tú estás conmigo. Menos mal que todo fue una pesadilla, que eres mía todavía y que te tengo chiquitita, pa' agarrarte esa boquita y pa' pegarla con la mía. Hoy voy a hacer una fiesta, la que hace tanto no hacía, y que vengan mis amigos con sus primos, con sus tías, pa' tomarnos unas frías. Y si

de las grandes ligas en anotar 4 home runs en un solo inning en postemporada. Eso es bastante especial porque Moreno anotó 2 veces, tuvo que batear 2 veces durante el inning. Entonces está muy cañón. Y bueno, entonces, ¿cómo está la forma en que están los playoffs? Houston, como dije, ya le ganó a Minnesota y avanzó al campeonato de la Americana. Después Texas también le ganó 3-0 a Baltimore. Con esto ellos jugarán contra los Astros en esta final de la conferencia. Después en la Nacional, los Phillies le llevan una ventaja 2-1 a Atlanta, que es el número 1 sembrado. Y que probablemente, bueno, imaginamos que Filadelfia va a pasar por encima de Atlanta, no sabemos. Y ahorita Arizona, que le va ganando 2-0 a los Dodgers, y vamos a imaginar que ellos pasan también al campeonato de la Nacional. Entonces sería eso lo que veríamos antes de, obviamente, el clásico de octubre, de otoño, que son las grandes series, las series mundiales de béisbol. Entonces, pues se lo dejamos así. Vamos a dar otros resultados de otros días, ya que obviamente pues ha estado muy, muy cañón esto. Y bueno, el día de ayer, a ver si me sale. Bueno, el día de ayer, entonces, tenemos el de hoy, el de ayer. Los Astros le ganaron 9-1 a los Twins. Con este partido selló el pase de Astros a la final. Rangers le ganaron 7-1 a los Orioles el lunes. Los Dodgers y los Diamondbacks se enfrentaron y los Diamondbacks ganaron 4-2 en un partido que estuvo batallado. Lo ganó bien los Diamondbacks, pero pues no se fueron libres. En otro partido, Atlanta le ganó 5-4 a los Phillies y ponía la serie 1-1 en ese momento. El domingo, Texas le ganaba 11-8 a Baltimore. En otro partido, los Twins le ganaban 6-2 a los Astros. El sábado, los Diamondbacks le ganaron 11-2 a los Dodgers. Los Phillies 3-0 a Atlanta. Houston 6-4 a los Twins y los Texas Rangers le ganaron 3-2 a los Orioles. Bueno, entonces pues esos fueron los partidos. Ya saben cómo estuvo la postemporada. Vamos a pasar de ahí al tenis, a ver si algo bueno pasó en el tenis. El día de hoy, Dimitrov le ganó en 3 sets a Carlos Alcaraz, el número 1 sembrado del Shanghai Masters. Le ganó 5-7, 6-2 y 6-4. En otro partido, Rublev le ganó 7-5 y 7-5 a Paul. Y Humbert le ganó 6-1 y 6-2 a Wolf. Son los partidos del día de hoy. El día de ayer, Hurkacz le ganó a Shang Xingzhen, le ganó 7-6, 4-6 y 7-6. En otro partido, Nicolas Jarry le ganó a Schwartzman 6-3, 5-7 y 6-3. Otro partido, Shelton le ganó a Sinner, le ganó 2-6, 6-3 y 7-6. Y Korda le ganó a Cerúndolo 7-5 y 7-6. Obviamente todos estos son de octavos de final. Los otros partidos de octavos de final de lunes fueron Fabián Marozán, que le ganaba a Casper Ruud, el número 8 sembrado, 7-6, 3-6 y 6-4. y Humbert, que, ah no, ese sí es de ronda de 32 y avos, entonces le ganó a Tsitsipas, el número 4 sembrado en ese partido de ronda 32, 6-4, 3-6 y 7-5, esto fue Humbert, o Humbert, perdón. Las mujeres, ¿cómo les fue a las mujeres? Pues parece ser que Siatec ganó otra vez en el China Open. Entonces, para variar, Siatec gana otro torneo más. Vamos a ver. Y bueno, nada más dice eso, que después de que falló al defender su título del US Open, Siatec ganó se bajó al número 2 después de esa derrota en 4 rounds que tuvo hace un par de semanas. Y bueno, ¿qué iba a pasarle a Siatec? Bueno, pues regresa con una victoria más en el Abierto de China, ganándole en la final a Caroline García. Bueno, realmente le ganó a 10 jugadoras, pero nada más perdió un solo set. Entonces, en la final le ganó a Lyudmila Samsonova 6-2 y 6-2. Entonces, eso fue el final de este título histórico para Siatec. Qué bueno que ya regresó. ¿Y cuáles son los rankings entonces en tenis? Los primeros 10 en los hombres está Novak Djokovic, está en primero. Carlos Alcaraz está segundo. Daniel Medvedev está tercero. Yannick Sinner ya subió a cuarto. Holger Rune a quinto. Stefanos Tsitsipas a sexto. Andrei Rublev a séptimo. Taylor Fritz en octavo, Casper Ruud noveno y Alexander Zverev en décimo. Y en las mujeres, el primero está Arina Sabalenka, en segundo lugar está Iga Świątek, Coco Gauff está tercero, Jessica Pegula está cuarta, Elena Rybakina está en quinto, María Sakkari está en sexto, Ons Jabeur, Marketa Vondrousova, Carolina Mukova y en décimo está Caroline García. Entonces, pues ahí está para ustedes que querían ver eso. Y bueno, pues vamos a pasar de ahí a los resultados de Fórmula 1, que hubo una carrera este fin de semana, el que acaba de pasar. Fue el circuito internacional de Losail. ¿Y quién creen que ganó la competencia? Max Verstappen, obviamente. Con un tiempo de 1 hora, 27 minutos y 39 segundos, Max Verstappen se convirtió en el tricampeón más joven y en el hacerlo en menos carreras, o sea, más rápido. Este año que realmente, aparte de 3 carreras que no ha ganado, todas las otras las ha ganado, y si no, pues ha quedado en segundo lugar, me parece, en las otras 3. Entonces es impresionante la cantidad de puntos de Max Verstappen esta temporada. Ya es el campeón, ya no necesitan correr ni la de las 2 de Estados Unidos, ni la de México, Brasil y la última carrera en Qatar, o en sea que corren la última carrera. Y bueno, el punto es que ya ganó. En segundo llegó Piastri, 4.8 segundos detrás. Norris llegó en tercero. Russell cuarto. Leclerc quinto. Alonso sexto. Ocon séptimo. Bottas octavo. Guanyu Zhou llegó en noveno. Y Checo Pérez en décimo se llevó un solo punto. Lance Stroll llegó en décimo primero, Gasly décimo segundo, Albon décimo tercero, Kevin Magnussen décimo cuarto, en Yuri Sinora, 15º, Hulkenberg, 16º, Lawson, 17º, Sargent, 18º y Hamilton, 19º. Bueno, los últimos no acabaron ni Hamilton, ni Sainz, ni Sargent. Entonces eso fue el circuito internacional de Losail, que donde queda en Qatar. Entonces ya lo saben, el gran premio se llamó Fórmula 1 Qatar Airways Qatar Grand Prix. Así estuvo y pues esos fueron los resultados. Vamos a la tabla de las posiciones. Aunque ya les dije que Max Verstappen es el campeón, tiene 463 puntos. Checo Pérez tiene 224 en segundo. Lewis Hamilton tiene 194. Fernando Alonso 183. Carlos Sainz 153. Charles Leclerc 145. Lando Norris 136. George Russell 132. Oscar Piastri 83. Lance Stroll 47. Pierre Gasly 46, Esteban Ocon 44, Alexander Albon 23, Valtteri Bottas 10, Nico Hülkenberg 9, Sergio Neo 6, Yuki Tsunoda 3, Kevin Magnussen 3, Liam Lawson tiene 2 y Sargent, Debray y Daniel Ricciardo tienen 0-0-0. La tabla de las escuderías, estas son las... la tabla de posiciones. Red Bull está primero con 657, todavía el doble de Mercedes, que tiene 326, o sea que ni siquiera es la mitad, o sea, así de aplastante ha estado Red Bull. Ferrari tiene 298, Aston Martin 230, McLaren 219, Alpine Renault 90, Williams Mercedes 23, Alfa Romeo 16, Haas Ferrari 12, Alfa Tauri 5, y esas son todas las escuderías de Fórmula 1. Y bueno, ¿qué se viene ahora? Se viene el gran premio acá en... bueno, me imagino que sigue el de Estados Unidos. En ¿Dónde? El Formula One Lenovo United States, en, me parece que es Texas, es el Grand Prix 2023 de Estados Unidos. Después es el que va a estar entonces en del 20 al 22 de octubre. ¿Dónde será? Sí, es el circuito de las Américas en Austin, Texas. Entonces, pues ahí está. Para los que quieran ir a la carrera, es el 22. Y pues después viene el Gran Premio de México. Después de ese, viene el Fórmula 1 Gran Premio de la Ciudad de México. Después viene Brasil. El Fórmula 1 Rolex Grande Premio de Sao Paulo. Eso será del 3 al 5 de noviembre. Pues del 16 al 18 de noviembre regresa a Estados Unidos para Las Vegas Grand Prix. El Heineken Silver Las Vegas Grand Prix 2023. Y termina en Abu Dhabi, en Formula One Etihad Airways Abu Dhabi Grand Prix 2023. Entonces pues ahí tienen las carreras. Quedan 5 carreras. Impresionante lo que ha hecho Lando Norris y pues muy, muy a pesar de todo lo que han hecho todos los demás por tratar de frenarlo, no lo pueden parar. Y bueno, eso va a ser todo entonces por el día de hoy. Espero que les haya gustado el programa y espero contar con su presencia el próximo miércoles a las 8 de la, a las 7 de la noche, a las 8 de la noche. Esto fue todo, nos vemos. Que disfruten el fin de semana en los partidos de la América. Has escuchado lo mejor del deporte con David en Sexy Love Radio.